gabus. Lama hoito, lama hoito, siya jamuramion. Ulet mayo, ulet mayo leito. Sotuk senamuru, sotuk senamuru kawano. Rantari rokom kolo, somoni hito, hola kata narori ho. Potong.